Tartagal fue elegida uno de los territorios del Chaco sudamericano para visitar y hacer en parte el proyecto Chaco Rangá. Es un proyecto que consiste en un viaje cultural al corazón del Chaco sudamericano. La delegación de hermanas y hermanos originarios y criollos está compuesta por más de 50 personas que arrancaron el viaje desde la provincia del Chaco desde principios de este mes. La experiencia a conocer y compartir fue nuestra emisora y el Centro Cultural de la Mujer Indígena Litania Prado, donde funciona a nuestra radio. El objetivo de este gran recorrido de un mes de duración es visitar los territorios sagrados de nuestra población nativa, reconocer la propia historia, esa que nunca se cuenta, y encontrarse con los habitantes de cada lugar. Lía Colombino, trabajadora cultural de Paraguay, nos contaba su tarea específica en este recorrido. Yo trabajo en Asunción, en un museo de arte indígena. Voy a tratar de armar una exposición con todas las cosas que van a salir del viaje, con la posibilidad de los videos, de poner los videos, de poner audio, y para que la gente tenga eso disponible, ¿verdad? Para que una diversa cantidad de gente, una gran cantidad de gente tenga eso disponible desde cualquier lugar. La delegación de hermanos bolivianos, paraguayos, argentinos y españoles pasó por Formosa, llegaron a nuestro norte salteño y pasaron a Bolivia visitando Tarija, Santa Cruz, Camiri y Villamontes para terminar los últimos 10 días del mes en Paraguay. Pamela Gómez, fotógrafa boliviana, se expresaba contenta ante una iniciativa latinoamericana que potenciará a los pueblos de la Vía Yala. He encontrado a unos pueblos indígenas que están en resistencia, que están en un proceso de visibilización y en un proceso de organización que creo que es muy importante, ¿no? Creo que por los años 80 y 90 los pueblos indígenas han empezado a salir de una invisibilización a la que se los tenía sometidos, porque se decía que ya prácticamente no existían o iban a desaparecer. Sin embargo, Latinoamérica creo que poco a poco está mostrando esa cara de pueblos indígenas organizados, y a mí me hace muy feliz porque siempre me preguntan sobre los pueblos y la organización de Bolivia, que creo que se ha transformado en un pequeño referente y un pequeño horizonte, y eso me parece a mí muy importante, porque Bolivia tiene una tradición de organización que se ha hecho a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Hay que decir que este recorrido cultural es un proyecto de la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, coordinado por el Centro Cultural de España de Paraguay, de Bolivia y los Centros Culturales de España acá en la Argentina. Gracias, amigas y amigos. Les informó Cassandra Sand de la Radio La Voz Indígena para el informativo Farco.